Se reinician la retirada hacia el norte. Al lado del sargento Sosa cabalga el alférez Celedonio Olmos. Se unió a Lavalle a los 17 años para luchar por esos ideales que se escriben con mayúscula. Pero en 800 leguas de derrotas y deslealtades, de disputas y traiciones, su alma se ha marchitado. Todo era tan nítido al comienzo, libertad o muerte. Pero ahora el mundo es un caos, y aquellas mayúsculas como torres se han derrumbado entre basurales y ratas.